Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. ¿Cómo me gusta esto a mí del magazine de Talavera y sus antiguas tierras? Que es que las antiguas tierras van más allá de la comarca de Talavera, ¿eh? Y es que, bueno, pues nuestra sintonía llega hasta más allá de Talavera de la Reina. Por eso me gusta esto, ¿eh? Porque, bueno, pues no solo es en la ciudad donde se nos puede escuchar, sino, bueno, pues más allá. Y hoy nos vamos concretamente hasta el Real de San Vicente. Y es que hoy en el Real de San Vicente tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde. Él es Jorge Luis Martín Sánchez. Buenos días, alcalde. Buenos días, Marina. Bueno, Buenos días, oyentes de OIDI. Muy bien, estamos aquí, bueno, pues deseando que nos hable de las bondades de su pueblo. Todos los lunes dedicamos este espacio a conocer distintos pueblos de la comarca, pues porque muchas veces tenemos cosas al lado que no conocemos y que si no nos las cuentan, pues no lo descubrimos en la vida, y estando tan cerquita sería una pena que no conociéramos un pueblo tan bonito como es este, ¿no? Pues sí, Marina, es así, aunque yo creo que hay poca gente de la comarca que no conozca el Real, pues bien por sus paisajes de belleza inigualable. Es lo más verde de Toledo, y hay, pues, nuestras castañas, nuestra gran oferta de gastronomía que tenemos, nuestras setas, nuestros boletus, nuestro, ya te digo, el piélago. Yo creo que hay poca gente que no conozca el Real. Porque el Real de San Vicente está enclavado en la zona de la sierra, que en la época romana se llamó Montaña de Venus. Ni más ni menos. Los historiadores se llaman Montaña de Venus. Así como hay algo al lado que la gente también desconoce, eso sí no lo visita la gente de Talavera. Y que tenemos un proyecto para recuperar, que es en lo que es la Cabeza del Oso, que es el monte que hay al norte del pueblo. Ajá. En la parte del saliente de la sierra, tenemos un castro celta que, como te digo, tenemos un proyecto para empezar a recuperar. Eso no lo sabe alguien. Los historiadores, como Alfonso Morales, la Dinojosa, que lo ha estudiado mucho tiempo, pero el público en general, lo desconocemos. Bueno, ahora se va a organizar desde la Diputación una excursión el próximo día 8 de octubre a La Tejea. Así es una de... El ayuntamiento, si en el ayuntamiento algo tenemos es muchas ganas de trabajar y mucha ilusión por poner todo el tema de turístico en marcha, no solo del Real, sino de Talavera y su comarca, y en especial pues de la Sierra de San Vicente, que es la que nuestra tierra y la que nos ocupa. Entonces, para esto nosotros hicimos un proyecto en el cual tenemos 8 rutas de senderismo, y ahora pues el día 8, como tú bien dices, se va a empezar a recorrer una de ellas, que es la ruta de la Tejea, que se sale del pueblo, vuelve al final otra vez al Real y que discurre en dirección norte y que pasa por la zona de la Tejea, que es una zona en la parte norte de la sierra que da vista a Redo, al Valle del Tietar, y que tiene una belleza pues muy difícil de superar, te diría yo. ¿Qué es lo que más destacaría de su pueblo? Hay muchas cosas que destacar, pero sobre todo la bondad de sus gentes, de las cuales siempre hemos hecho gala y de la cual nos sentimos muy orgullosos, de lo abiertos que somos y lo bien que tratamos a todo el que por aquí pasa. Bueno, en población hay empadronadas unas 1.000 personas, pero yo supongo que tanto en verano como en fines de semana esta población aumentará bastante, ¿o no? Pues sí, aumenta bastante, como bien dices, Marina. Ten en cuenta que aproximadamente hay como unas 1.400 viviendas censadas en el Real. Si ahora mismo creo que el último censo de la semana pasada éramos 993, pues imagínate, tenemos que dormir 6 horas en una casa y las otras 2 no a dormir a otra. O sea, tenemos felizmente... Y todos los miembros separados, además, de la familia, digo. Claro. Entonces, felizmente, como los números esos te dicen, ¿por qué es esto así? Pues porque en los años 60-70, lo mismo que ocurrió en todos los pueblos de la zona, mucha gente tuvo que emigrar a Madrid y otras ciudades, y cuando se van jubilando, vuelven aquí y además de jubilarse, al jubilarse volver, no pierden el contacto con nosotros, sino que todos los fines de semana y puentes vienen aquí al Real. En cualquier fin de semana normal, pues la población casi se duplica. y en verano pues llega casi a las 4.000 personas. Y a pesar de la crisis y a pesar de los bajones en el turismo que hemos tenido, porque esto ya ocurrió en el Real en los años 70. Yeah. Ten en cuenta que la piscina que se hizo en el Real en los años 68-70, yo creo que ni la de Estoril, que creo que fue la primera de Talavera, estaba hecha. O sea, imagínate, aquí había un turismo, sobre todo de Talavera, la gente de Talavera que venía a veranear aquí, que había una ocupación pues del 100% siempre. Actualmente el turismo rural se está dando bien en el pueblo, ¿no? Se han hecho nuevas casas de turismo rural y hoteles y demás. Se está dando bien, tenemos un hostal, tenemos tres casas rurales legalizadas y funcionando con una ocupación del 100%. Es raro poder coger la casa rural en alguna época del año. Y entre semanas sí puedes cogerla, pero claro, los fines de semana la gente no va a venir. Y tenemos otras dos casas rurales terminadas y pendientes de las preceptivas licencias para abrir, y muchos proyectos para construir bungalows, más casas rurales y otro tipo de alojamientos, como un camping que queremos hacer en la piscina. En fin, hay muchos, muchos proyectos para poner estas zonas, ya te digo y te insisto, porque es muy importante no solo al Real, sino al Real y su comarca. Por eso lo que te comentaba antes de las rutas. Las rutas salen del Real, pero también tenemos un proyecto con los pueblos alrededor, Almendral, Pelaustán, García Otún, Nuño Gómez, de arreglar los caminos, que eran los caminos de toda la vida, comunicación de los pueblos, para que la gente venga al Real, se vaya a comer a Pelaustán, claro, o duerma en Pelaustán y el día siguiente se vaya a García Otún, en fin. Sí, es una, no es una solo a nivel de esta parte de la sierra, sino a nivel comarca de Talavera, que es lo importante. Sí, porque es una forma de facilitar el que, bueno, pues se conozcan todos los pueblos de alrededor, haciendo, bueno, pues estancia en uno, pues se pueden ir visitando los demás, y así también hay mayor intercambio entre los pueblos. Por supuesto, mira, este fin de semana hemos tenido la muestra gastronómicas y quiero aprovechar para dar las gracias a la excelentísima Diputación de Toledo, que siempre están volcados con nosotros, a la parte que corresponde a turismo. Te quería hacer mención también a la parte de agricultura, dar un homenaje a José Luis, que es el alcalde de Belvis de la Jarra, la escuela de Domingo Ortega de Toledo. La escuela de los chicos de la Escuela de Toros. Con eso, el día 17, que de este mes, pasado mes de septiembre, que fueron nuestras fiestas, organizamos una clase práctica de benéfica con cuatro novillos y sacamos la nada cantidad despreciable de 5.141 euros que van para nuestra comarca. En este caso, para PACE, que como sabes es una asociación de Talavera, que trabaja con los niños con problemas de parálisis cerebral, de lo cual nos sentimos pues muy honrados con la buena respuesta, buena por decirlo de una manera muy suave, yo diría que superior, extraordinaria, de matriculado de honor que nuestro pueblo tuvo para con estos chicos. Qué bien, qué orgullo, ¿no? Pues sí. Mira, esta semana tenemos otra, o sea, que aquí es que no nos paramos. Ayer tuvimos el rally la 13 subida al Piélago, ¿vale? Sí. Y al mismo tiempo las jornadas, como te he dicho, de muestra gastronómica de los productos de Toledo que son la leche. Aprovecho para decirlo, ¿eh? Tenemos unos productos en Toledo que, vamos, ya quieren venir aquí los del Rioja y el Ribera, esa historia. Eso es agua mala comparado con nuestros vinos. Y mira, esta semana, lo que te digo, las segundas jornadas solidarias, el año pasado también se hicieron en este mes. El año pasado recogimos 18.000 euros que dimos a tres entidades que trabajan con la enfermedad rara y el cáncer infantil. ¿Y en qué consisten estas jornadas solidarias? Pues mira, empiezan el viernes sobre mediodía, tenemos, bueno, un poquito después de mediodía, a las 4 de la tarde, tenemos la inauguración y apertura del Mercadillo Solidario, que todo el pueblo colabora trayendo sus productos y artesanales y todos los objetos que tienen, que están en perfectas condiciones, pero que tienen un poco en desuso y nos los donan para recaudar dinero. Luego hay payasos para los críos, luego tenemos vales hierbabuena, a las 12 empiezan los DJ locales y están toda la noche, palmamos con el sábado, con marcha de juventud, subida al Piélago. La tejea también. Viene de nuestro pueblo vecino y hermano Nava Morcuén de las Voces de la Nava, tenemos una comida solidaria que el año pasado dimos 1.500 raciones de paella, hay magos, bailes regionales, que vienen también nuestro pueblo hermano de Almendral, los rocieros de Talavera, baile flamenco, otra vez DJ, el domingo más maratones, más mercadillo, batucadas, o sea, que no paramos. Y bueno, todo ello encaminado, como te insisto, que es muy importante y esperamos la colaboración de toda la comarca, todo lo que se saca y se recauda va para la enfermedad rara y el cáncer infantil, que ojalá ninguno de los oyentes que pueden estar ahí al otro lado de la emisora tengan que beneficiarse de ello. Pues ojalá, pero bueno, ojalá. Tenemos muchos de nuestros oyentes con algún tipo de discapacidad, así que pues, alguno le ha tocado fijo. Saben que tienen un pueblo solidario y que me perdonen los demás. Tan solidario como el que más, no quiero ponerme por encima. Por supuesto. Sería malo por mi parte. Por supuesto, y eso unimos además la excursión a la Tejea. Por supuesto, a conocer el pueblo y a conocer las rutas. ¿Y cuándo se pueden ir a coger ya esas castañitas? Porque ya estaremos a punto, ¿no? Aunque es que este otoño, yo no sé, este otoño está siendo un poco raro. Está muy raro, ten en cuenta que llevamos 5 meses sin llover, pero hay que entender una cosa, que todos los castaños son de propiedad privada. Ah, que no podemos ir a cogerlas, claro, ¿eh? Claro. Entonces, es como si lloviera tarde, es que la gente dice, no, es que están en la calle. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cojo el primer coche que veo en la calle y me lo llevo? No, tienen su dueño. Pero bueno, siempre si la gente viene a pasar un buen rato y a coger un puñado de castañas, nadie le va a decir nada. Lo que no puede ser es lo que está ocurriendo últimamente, que motivado por la gran crisis económica que aún seguimos padeciendo, pues que hasta de noche vienen con estas lucecitas que nos venden ahora en el Decathlon para andar por la noche, que parece una luz de minero, vienen y se las llevan. Ya, eso es lo que no hay que hacer. Precio, porque... pues claro, la gente viene, te roba 80, 100 kilos de castaña, claro. Y te está fastidiando pues tu sueldo de un par de días. No, lo que te digo, para coger un puñado de castaña, nadie te va a decir, oye, que voy a coger un puñado de castaña, mira, los niños lo van a coger. Nadie le va a poner ninguna pega ni ningún problema. Seguro, ¿eh? Pues somos gente encantadora. Ya, pero bueno, estamos en una radio, nos está escuchando mucha gente, si cada uno vamos a coger un puñadito, igual hace un poco de daño, ¿eh? Pues nada, mira, hay que respetar la propiedad privada. Hay castaños que no cojo, y si alguien viene y me dice, oye, ¿puedo coger castañas? No es la primera vez que le he dicho, oye, coge las que quieras, pero claro, coge las que quieras para comértelas, para hacerte un asado de castañas, un pote, lo que quieras, pero claro, lo otro ya es otra cosa. Claro. Ahí están, y en el pueblo también tiene muchos castaños a disposición de cualquiera que quiera venir, pero para eso, para pasar un día con su familia agradable y llevarse un puñado de castañas. Pero todavía no están, ¿no? Hay que esperar un poco. No, todavía no están, y además este año va a haber poquitas, porque lo que te decía, como llevamos 5 meses sin caragua, los erizos están como siempre, pero van a ser pequeñas. Claro. Sobre todo tienen que respetar a las personas que están trabajando ahí, limpiándolos todo el año y que viven de ellos. Claro, sí, eso por favor a todos los oyentes, por pero favor, no solo con eso, con las uvas, con las olivas, con las olivas y con todas las cosas, claro, que, claro. Que somos muy amigos de lo ajeno, es verdad. Efectivamente, pero bueno, que te insisto, pueden venir las familias que quieran, que los vamos a recoger aquí con los brazos abiertos y siempre van a tener un sitio donde coger un puñado de castañas, un kilo y disfrutar con sus chicos. Sí, que eso es lo bonito de ir con los niños, pues que vean de dónde salen las castañas, porque además es un árbol muy bonito. Claro. Bueno, pues no sé si nos quiere contar alguna cosa más de su pueblo. Bueno, no hemos hablado de los monumentos, que tiene varias, bueno, la ermita y el convento, ¿no? Sí, bueno, hay un convento en la sierra que pertenece al Real y repito, pertenece al Real en un 95%, aunque hay un litigio con Hinojosa de San Vicente por la propiedad, pero los planos de los ministerios están claros desde hace centenares de años que terminó el Real y que felizmente es propiedad del Arzobispado de Toledo y felizmente parece ser que lo van a rehabilitar. Uh-huh. Nosotros también tenemos otros muchos atractivos, como te decía antes, el Castro Celta, tenemos Pozos de la Nieve, tenemos las rutas estas que te comentaba de senderismo que van a ser un bombazo. Uh-huh. Mira, dentro de 15 días, el día 22, tenemos la segunda bajada en bicicleta, que dan pánico verlo a los chicos bajar, que hay un grupo de chavales de aquí del pueblo que se lo han currado como no sabes, para hacer un circuito súper espectacular. ¿Eh? Y eso lo tenemos el día 22 y a un paso ya. Es que este es un pueblo que no para. No, sí, así veo, así más. Veo. El 30 tenemos, como te digo, un pueblo súper solidario. En marcha otras jornadas para recoger dinero para los niños de la guerra. O sea, que es que aquí no nos paramos. Madre mía, pues sí, realmente. O sea, un montón de actividades. Bueno, pues nosotros ponemos a su disposición, a la suya y por supuesto a la de su pueblo, estos micrófonos para que todas las actividades que se vayan haciendo, pues darlas a conocer. Vale. Solamente una cosa, me vas a tener que dar la mitad de tu nómina porque hablo yo más que tú, ¿eh? Es que hoy estoy un poco malita de la voz, bueno, entonces... Pues sabes que aquí os queremos mucho hoy y que lo que necesitéis estamos con los brazos abiertos para vosotros para todos los oyentes y para todos los españoles. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por querer tanto a su pueblo. Hombre, si no le voy a querer yo, ¿quién le va a querer? Pero bueno, lo mismo que le quiero yo, ni más ni menos que todos los habitantes del Real y todos los que, como te comentaba antes, que están en Madrid y que cada fin de semana vienen. Somos muchos. Muchos los amigos que tenemos, felizmente. Pues muchísimas gracias, alcalde. Solo falta venir tú y conocernos. En breve, lo prometo. Cuando tenga un poco mejor la voz. Hasta pronto. Saludos. Bueno, pues ya han oído, era el alcalde del Real de San Vicente, Jorge Luis Martín Sánchez, que nos hablaba de las bondades de su pueblo, un pueblo que sin duda merece la pena conocer.